A ver, los saluditos. Anabela, Alejandra, Julieta, ¿no? ¡Para el barrio Urigoyen, carajo! ¡Para el barrio Luján! Para el Coco, para la Llorona, Selena, Luli, Floppy, Ceci, para todo el barrio, San José. Ahora organizo todo. Bien, saludo para Gabriel Maldonado. Para Gabriel que hizo la bandera, loco, una masa, esta banderita que está acá, loco. Muchas gracias también los pibes de Irigoyen, hicieron la banderita, la queremos acá, vamos. Esta es mía, loco, Me la llevo. Me la llevo. ¿Todo bien? Bien. Para Silvana, Cristina, Lorena y Paola del Bolsón. Para Joana, de parte de su hermana Floppy. Y para todos los borrachitos del barrio San José. Un saludo para el barrio Luján, loco. Para la gente del Maitén que vino hoy. Para el barrio Irigoyen. Para el barrio Obrero. Para el barrio Industrial también, la mía, donde hay un saludo ahí. Y acá hay un par de saludos, un saludo para el barrio Irigoyen otra vez, hijo de puta, che. Para Rocky Barrilete, son una bocha. Payo, Richard, Damián, Tomás Oro, Damián, el Gordo Pete, David, Ángel, Maxi. ¡Correcta! Para Ana, Leo, Ramón, Fabián, Alex, Antonio, Pibe Villa, Maxi, Leo, Hermosilla, Gustavo, Huguito, Los Borrachos 14. Una masa. Gente piolísima, loco. Loco, la próxima que grabar en vivo acá, loco. Espectacular, Qué hijo de puta, mirá. Esto, loco. Una masa, esta es para devolver. Fotito con la banderita. Una masa. Loco, esto no tiene precio. Muchísimas gracias, loco, Muy bien, muchísimas gracias. Este tema, ¿lo dejo por acá la banderita o es para devolver? ¿Es para nosotros la banderita? ¿Dónde viene? ¿Sí? Vamos a ponerla por acá. Diego, tirala por ahí arriba la banderita, que se vea un poco. Sí. Los chicos del sonido están grabando en vivo. Muy bien. Muy bien, Me hubieras dicho, boludo, me preparaba un poco, algo así. Nunca un avisar. Nunca un avisar, che, siempre sorpresa. Tetra. Arriba. Grabamos un disco en vivo la otra vez, tampoco nos avisaron. Remamado salimos en el disco. Qué hijo de puta, mirá lo que es. Muy lindo. Hermosa bandera. Hermosa, hermosa. Muy linda, muy linda. Otra banderita. Ponela por allá, en la bata, abajo de la bata. Qué bueno. Gracias por los trapos,